tardes y bienvenidos, ahí escuchamos las franjas horarias, al Bueno, al Feo y al Malo, tu programa de música y de películas de todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Buñol, en la 107.9. ¿Y en compañía de quién? Para los que no nos conozcáis, pues nos vamos a presentar una vez más. Aquí a mi derecha tengo a don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema? Bueno, un poco resfriado, lo que da el tiempo. Lo que da el tiempo. Es que no sabemos lo que hacer, ¿no? Calor, lluvia, esto es un poco loco, ¿no? Es lo que tiene. Para que luego diga Rajoy que el cambio climático no... ¿Eh? Bueno, y a los controles, y el culpable de que la cosa funcione o no, que la música entre o no, entre otras cosas, Roberto Zanón, buenas tardes. Ah, culpable o inocente, ¿no? O inocente, por supuesto. La tecnología es caprichosa, ¿eh? Buenas tardes, muy buenas tardes. Y el que os está hablando en estos momentos, Juan Luis Payás. Y nada, y esperamos que paséis, como hemos dicho, de una a dos, una horita muy agradable en nuestra compañía. Y bueno, vamos a dedicarle un programa a la voz. Ese instrumento musical, porque a lo largo del programa va a quedar claro que es un instrumento musical connatural al hombre, que en cierto modo nos diferencia de otros seres vivos como los animales y las plantas. Y hablaremos también de su clasificación, pues ha sido, es y será siempre pues materia de encendidas discusiones. De hecho, no existen dos teóricos o dos personas entendidas sobre la materia que estén de acuerdo ni siquiera en lo que podría llamarse pues su extensión natural. Aquí no queremos ser tan pretenciosos, no queremos dar una disertación sobre lo que es la voz. Lo único que nos vamos a quedar tranquilos es que vosotros, ahí en casa, pues entendáis lo que es la voz humana entre hombres y mujeres, por así decirlo, ¿no? Son los dos, la única clasificación que ha quedado clara, que hay dos voces diferentes, la de hombres y mujeres. Y hablaremos también pues de cómo ha sido utilizada esta voz en las bandas sonoras de películas, que ha sido utilizada de muy diferentes formas. Ya hablaremos sobre la música coral y tendremos música cantada solo por hombres, solo por mujeres. Bueno, eso ya lo veremos a lo largo del programa, y tampoco me gustaría en esta introducción chafarle un poquito lo que es el sumario Ángel, que como también hace cada sábado, nos lo va a explicar muy bien. Y sin más, vamos a comenzar con el programa de hoy, pero Roberto, como siempre haces tan perfectamente, informa a la audiencia de las formas que tienen de contactar con nosotros. Tenemos el blog del programa en bfmbsos.blogspot.com. Ahí también podéis descargar los programas y escucharlos, si es que no podéis pillarlo entero aquí en antena, ¿vale? También tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y cómo no, ese teléfono de Radio Buñol 96-250-4508, en el que además, esto es una primicia, la semana que viene haremos ya ese esperado programa de las peticiones que nos habéis ido haciendo. Correcto. Durante estos programas, y aún tenemos hueco pues para dos o tres temas más. Entonces, durante el programa de hoy también atenderemos esas peticiones que podáis tener para escuchar en El Bueno, el Feo y el Malo la semana que viene. ¿Te parece, siempre Robert... tiene que ser de bandas sonoras? Efectivamente. ¿Te parece, Roberto, que diga lo que tenemos hasta hoy? Bien. Mira, Julia nos pidió el Doctor Zhivago. Carmen, también otra llamada, nos dijo que si podían poner Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Vicenfuerte nos dijo que pusiéramos Exodus y Los Siete Magníficos. Fernando, que nos llamó y nos pidió La Misión o algo que tuviera que ver con el oboe. Alberto Iter, que nos llamó para decirnos que pusiéramos Frankenstein o Willow. Y Tony Calambíes, que en este caso nos pedía una de Morricone, y creo que es Érase una vez en el Oeste. Bueno, estas no, porque ya no las han pedido, pero otra banda sonora que te pase por la cabeza o que te recuerde cualquier cosa o que te gustaría escuchar, pues nos llamas al teléfono que acaba de decir Roberto, y aquí estamos pues para atenderte. Y nada más, simplemente lo que siempre os digo, y dejadme que me aclare un poquito la voz, porque hoy va el tema de la voz. Subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con él. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener las voces de forma muy variada y recorriendo los diferentes usos que se ha hecho de la voz en la banda sonora. Uh-huh. Vamos a tener obviamente el coro clásico con sus diferentes voces, de las cuales hablaremos posteriormente. Vamos a tener también coros de niños, las llamadas voces blancas. vamos a tener también voces en solitario, tanto de hombre como de mujer. Y por último, se acabaremos con una canción, pues, donde tienen también protagonismo las voces, o sea, un programa de voces. Pues sí, pues nada, como he dicho, vamos a aclarar la voz y vamos a empezar ahora a escuchar voces. Roberto. Thank you. Bueno, y qué mejor forma de dedicarle este programa a la voz que comenzando con La conquista del paraíso, del maestro Vangelis, ¿no? Sí, este gran genio del sintetizador. Bueno, este tema se ha oído muchas veces en bodas, comuniones y sí, cosas así. Y bautizos. ¿No? Sí, y bautizos incluso. Es un tema popular. Bueno, la película es del año 1992, conmemorando el quinto centenario del descubrimiento de América, uh-huh. dirigida por Ridley Scott. Y protagonizada por Gerard Depardieu. Por Gerard Depardieu, sí. Uh-huh. Y Sigourney Weaver, en el papel de Isabel la Católica. Correcto. Bueno, hemos visto pues una muestra de cómo la voz pues está dentro de un conjunto sinfónico, ¿no? Y juega un papel protagonista, pero que no es únicamente una voz, simplemente está dentro de un conjunto. Es un coro de almendrones, ¿no? Sí. En este caso es un conjunto sinfónico sintetizado. Sí. No sí. es una orquesta. Sí, sí, vamos. Correcto. Pero queda muy dentro bien, la acompaña grupo, muy bien. Aparte de Vangelis, pues es un genio, ya hemos hablado de él y seguiremos hablando a lo largo de muchos programas. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro corte, que en este caso sí que vamos a hablar de voces solas. Vamos a hablar de lo que es los pilares de lo que es la voz coral. Vamos a escuchar el tema y luego hablamos sobre ello. Concretamente es el Ave María, de Ennio Morricone, de La Misión. Impresionante. Impresionante, buenísima, del director Roland Joffré. Que bueno, que ahí es donde se ve realmente la grandiosidad que un coro o la voz en sí puede mostrar en el cine. Sobre todo, ya musicalmente es muy buena, pero ya acoplada a la imagen, a la circunstancia, queda genial. Sí, vamos. Porque estos son los indios guaraní los que están cantando aquí el Ave María. Correcto, ya hablaremos sobre ello, pero imaginaros que son indios guaraníes y con unos taparrabos simplemente. Sí, sí, ellas sí. Con las tetillas al aire y... O sea, que es algo muy natural, ¿no? Muy natural, sí. Y por eso que mejor que mostrar la naturalidad con un coro, pues, natural. Con las cuatro voces típicas que luego hablaremos. ¿Te parece, Roberto, que las ponemos? Pues vamos a escuchar eso, la de María. Qué grande la voz, ¿eh? impresionante. Y eso que no son, o sea, no está realmente depurado el coro, ni mucho menos. No, ni mucho menos. No es el coro de la BBC de Londres, no. Es un coro aficionados, digamos. Sí, sí, sí. Además, es que lo que pega en la película, lo que hemos hablado antes. Imagínate indios con taparrabos, que claro, si tú ahora pones en la pantalla un coro que suena como un órgano perfecto, es que no te lo crees. Sí, es imposible. Sin embargo, así te lo crees, vamos. Y queda perfecto. Muy natural, sí, sí. Sí. A mí se me ponen los pelos como escarpia. Sí, no. Con esto. Además, recuerdas la película y es lo que tiene. Es eso. Además, la sonoridad que falta en los coros normalmente que están grabados o en teatros o en iglesias que tienen esa sonoridad, y aquí es más descarnado. Sí, sí, sí. Aquí es aire libre, claro, sin claro, sin y lo que vamos a hablar ahora, las cuatro voces que son los pilares, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro voces? Para pues, que la gente audiencia... Correcto, mira, hablamos de que, como he dicho en la presentación, hay una clasificación que es inequívoca. Hablamos de voces de hombre y voces de mujer, en todo caso. Vamos a empezar primero con las de la mujer. Nos encontramos dos, que es la voz de la soprano, que es la voz más aguda, ¿no? Y la voz de la contralto, que es, digamos, dentro de la familia de las mujeres, la voz más grave. A caballo entre las dos nos podemos encontrar la mezzosoprano. Ahí nos vamos a quedar lo que es el voz de la mujer. Tampoco queremos en este programa, ni es nuestra intención, dar un discurso o una disertación sobre lo que es la voz. Ahí nos quedamos. Luego pasamos a la voz de los hombres, obviamente, y tenemos dos voces, que es la del tenor, que también es la más aguda, y la más grave es la del bajo. A caballo está la del barítono, ¿vale? Ahí también nos vamos a quedar. Otra voz que también apareció en el programa es la voz de blancas, que hablaremos sobre ello cuando llegue... su momento. Por supuesto, como he dicho, no hay una clasificación que te diga cada voz qué características tiene, pero por ejemplo sí que hay gente que dentro de los sopranos, por decir solo una clasificación, ¿no? Pues dentro de los sopranos podemos encontrar la soprano ligera, la doblet, la lírico ligera, la ligera, el ligero espinto, la dramática, la falcon, o sea que no vamos a entrar en ese ya debate. Ya si la muy fino. Claro, lo único que queremos saber o pretendemos es que vea la gente cómo la voz es muy utilizada en el cine, es un instrumento natural a toda persona, un instrumento musical muy utilizado y que da un colorido y un timbre pues muy rico a lo que son las bandas sonoras, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sin duda, total. Pues simplemente eso. Y ahora vamos a escuchar lo que hemos hablado de las voces blancas. Son las voces blancas realmente, pues son las voces de niños. Esa voz tan rica, tan pura, tan cristalina, ¿no? Del niño antes de que le haya cambiado la voz. Correcto. Tan aguda. Claro. Tan aguda. Antes de que llegue el mostacho, la nuez. Correcto. Antes de que llegue la pubertad, sí. Exacto. Es una voz simple, pero a la vez rica tímbricamente, que pura. Hablamos de pureza, ¿no? Es la voz, vamos, para que la gente de Buñol me entienda, la voz que tenía Joselito antes de que le cambiara, ¿no? Cuando le cambió la voz, ya dejó de ser voz blanca, ya dejó de ser interesante y ya, pues el hombre, pues... Se pasó a otra cosa blanca. Se dedicó a otra cosa blanca, que todo el mundo sabe. Que no es voz. Que no es voz. Correcto. Pues vamos a escuchar ahora voces blancas. ¿Y qué mejor, Roberto, que lo introduces tú o lo digo yo? Sí, vamos a escuchar un corte muy, muy corto, valga la redundancia, de Los chicos del coro, esa buena película francesa dirigida por Christophe Barretier y cuya música es de Bruno Coulet, que es uno de los compositores jóvenes franceses que más está trabajando actualmente. Correcto. Pues vamos a escucharla. Sans cœur de la nuit, dans un espoir. ¿Son buenos y breve? Sí. Ahí se quedó todo. Sí, ahí teníamos un ejemplo de voces blancas, tanto en coro como en solista. Ajá. Que además, bueno, la película va está en el propio tema de la película, que sí. Es cómo se forma este coro. Sí, realmente. En un orfanato francés. Dicen que la música mansa a las fieras, en este caso, pues... Sí, es una forma de rehabilitación. Sí. Muy, muy, muy rica y la verdad que muy interesante. Una película muy recomendable, a mí me encanta. Bueno, seguimos. Con más voces blancas, en este caso. Y con un grande, ¿no? Sí, un grande. Bueno, antes hemos hablado de Morricone, que con las voces ha hecho maravillas, luego hablaremos más de él. Pero John Williams tampoco se ha quedado corto. También no. Ha hecho cosas muy, muy interesantes con las voces. Las ha manejado muy, muy bien. Yo, sinceramente, y es mi opinión, yo creo que son los dos grandes compositores que han utilizado la voz mejor que nadie. Posiblemente. Para mí. Posiblemente. Esa es mi idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y vamos a escuchar de John Williams El Imperio del Sol. Esto es, para mí, una de mis bandas sonoras favoritas de Williams. Sí. No es tan conocida como debería, pienso yo. Sí. Es que también no sea tan fácil, tan de fanfarria. Posible. Pero es una pasada. Sí. Vamos a escuchar la suite de esta película del año 87. Bueno, qué maravilla. Sí, una maravilla ahí, sí. Es como un instrumento más para Williams, la voz. Correcto. Quiero decir que el que piense después de esto que la voz no es un instrumento musical, por favor, que nos llame y que no lo comente, que no argumente el porqué. Porque hemos visto claramente cómo es un instrumento más, una parte natural de la orquesta, ¿no? Y Williams, sobre todo, lo hace como nadie, ¿eh? Como la mezcla con la música. Es brutal, ¿no? Mm. Bueno, bajo mi humilde opinión, vamos. Adelante, seguimos. Y ahora pues nos tocaba, después de tanto coro y tal, pues tocaba algo individual, ¿no? Una voz, en este caso vamos a empezar con una voz masculina, ¿no? Sí. Y nos vamos a otro grande del cine mundial. En este caso un español, y nos congratula, ¿no? Sí. Alberto Iglesias, qué decir de este tipo, ¿no? Coleccionista de Goyas, que ya hemos hablado muchas veces de él, ¿no? Y también pues hace incursiones en el mundo del cine americano, por así decirlo. Con, ¿no?, dos nominaciones a los Oscars, no se nos olvide. Por eso te he dicho que hablamos de otro grande. Sí, sí. ¿No? Y nada, y en este caso nos vamos a escuchar una canción, bueno, un tema del Jardinero Fiel. El cine americano que compra talentos, porque el director de esta película es Fernando Meirelles, que es brasileño. Uh-huh. O sea, con la pasta a todo el mundo. En dinero cachofes. Sí, sí. Sí. Es una película que en Jardinero Fiel, esta que yo recomiendo fervientemente, porque bueno, trata de la África negra, ¿no? Sobre todo del mundo de las farmacéuticas y de las pruebas que hace en el tercer mundo, ¿no? Porque claro, el medicamento muchas veces funciona, pero antes de saber si funciona o no, pues realmente se hacen pruebas, nos guste o no. Y de eso trata esta película, pues, y con una música muy buena y muy rica, muy sencilla. Ya verás, como con una simple voz, o en este caso dos, y una guitarra, no sé si es guitarra, arpa o instrumento típico africano. Creo que es un instrumento esto de los negros que manejan tan bien, sí, tan rítmico. Claro, es que realmente cuando vemos una película que versa o habla sobre África, uno de los instrumentos que se me parece es la voz. Sí. Aparte sí, de los instrumentos percusivos, la percusión es la voz, siempre están cantando. Es que los africanos son muy especiales, lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. Hay coros africanos por ahí tremendos, ¿no? Y de eso, pues, lógicamente un compositor pues toma partido, ¿no? Y esta voz es lo que tienen los negros de África tan... Bueno, y no hay que olvidar que una música tan importante de este siglo como el jazz, una de sus raíces más claras es la africana. Sí, el jazz y el blues, así es, muchas cosas. Es una forma, yo creo que desentendida, ¿no? De entender un poquito la música. Y ya verás como en lo que vamos a poner es tan sencillo, pero a la vez tan rica, que el maestro Iglesias hace una obra de arte, como con un tema tan sencillo, puede estar cerca de 5 minutos y no te parece aburrido. No te cansas, ¿no? ¿No? Y estás escuchando una y otra vez, y te lo instrumentas así, de una forma, te lo mezcla, y es que es genial. De hecho, bueno, no quiero vender humo, pero simplemente vamos a escucharlo, pero es que vamos a verlo. Luego me comentáis. Cozbiro, de la banda sonora del Jardinero Fiel. Vamos con ello. Oh, admiro que el único que nada. Sí. Lo que hablaba, ¿eh? Como con instrumentos de cuerda percusivos. Yo he escuchado guitarra, un arpa posiblemente, o un instrumento típico africano, ya lo averiguaremos, uh-huh. Con trabajo y voces, y cómo queda esto, genial, ¿eh? Y en la película sobre todo. Bueno, la película queda aún mejor, como siempre. Sí, esta película basada en un libro de Yale Carré es muy buena, yo la recomiendo, sinceramente. Antes de pasar a nuestra sección, a nuestra querida sección Pequeña Pantalla. Sí, que nos encanta. Nos encanta escuchar esa sintonía. Ese curro. Recordamos que la semana que viene pues tendremos un programa en el que pondremos lo que nos habéis pedido la audiencia durante estas semanas de programa, ¿vale? Sí. Recordaros que tenemos uno o dos huecos para rellenar ahí y nos podéis llamar al 96-250-4508. 4508, no se os olvide. Sí. 4508. Es decir, llamad. Podéis y debéis llamar al 6250-4508. Si quieres escuchar eso que tú siempre anhelas, llama. Pues sí. Hoy es uno de esos días en los cuales están así preciosos. Hay días que no nos dejan vivir de lo que nos llaman. Yo creo que estamos preparando un programa tan interesante que están escuchando ahí. Oh, estarán ahí en el sofá y tirados. Seguro. O el sofá, o tomando una cervecita, o cocinando. Sí, hagáis lo que hagáis. Dejar un momento las cosas. Mira, que pues todo tiene su tiempo, llamarnos. Tenemos una llamada. Ah, mira que bien. A ver, si antes lo dices, antes aparece. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Felicia Fuerte. Hombre, dicen, tía, ¿cómo estás? He dejado lo que estaba haciendo, estaba tomando la ensalada. ¿Has visto? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y como pedí ya dos. Sí, nos dijiste Exodus, que yo me la tomé, sí. Éxodo y Los Siete Magníficos, pero si tienes sí, otra. Pues me ponéis la de Flete Novia hasta las Siete Hermanos. Hombre, qué maravilla. Claro. ¿Eh? Vale. Muy bonita. Perfecto. Y esa se la voy a dedicar para mi marido. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un besito a todos y es un programa precioso de hoy. Gracias. A ti también. Hasta luego. Gracias por llamar. Pues mira, ya tenemos una petición, nos queda un huequecito mala, más. No, mala, está bien, sí. Venga, sí. Y además, recordando los musicales. Un gran musical que no habíamos puesto. Tratamos el tema de musicales, dos programas y no lo habíamos puesto. Ay. O sea que tenemos oyentes con calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Cultura general. Pues sí. Nos queda un huequecito, animaros, venga. 96-250-4508. Voy a recordar así rápidamente. Tenemos Doctor Zhivago, Robin Hood, Exodus, Los Siete Magníficos, La Misión, Frankenstein. Eras una vez el oeste de Morricone y Siete novias para siete hermanos. No repitáis. La otra que os quede, pues, que os gusta Casablanca, no lo llamáis. Que os gusta, yo qué sé, cine clásico o cine actual, lo que queráis. Pero llamadnos ya, ¿vale? Y así cerramos el programa. Y yo creo que quedará muy interesante para ser el primero de clásicos populares, ¿no? Pues sí, está quedando bien. Bueno, y no quiero gastar mi voz, porque recordad que hoy el programa va sobre la voz. Y vamos a lo que vamos, Roberto. Pon la sintonía. Adelante. Que yo ya estoy ya motivado. Cambio de tercio. Vamos con ello. Esas patillas. Vamos por allí. ¡Vamos, curro! Y esto es... ¡Pequeña Pantalla! Bueno, nos vamos a transportar. Vámonos, vámonos. A veces la nostalgia nos puede también. Tenemos nuestro pequeño corazón. Sí. Y sí. Queríamos hacer una pequeña pantalla de voces. ¿Y qué nos ha salido? Pues, ¿qué nos va a salir? Don Quijote de la Mancha. Oh. Esa famosa serie de dibujos que nosotros nos hemos criado con ella, ¿eh? Mítica. Sí. Que contaba además con dos grandes como Fernando Fernán Gómez, dándole voz a Don Quijote. Sí. Y a Sancho Panza, Antonio Ferrandis. Antonio Ferrandis. O sea, dos grandes. Inolvidable valenciano, ¿eh? También estaba Varela por ahí. Sí, Luis Varela. O sea, muy grandes ahí. Sí. Unos actores muy grandes poniendo voces. Sí, sí, sí, sí. Y nada, y la música, pues qué decir. Sobran palabras. Yo creo que la vamos a escuchar y ya está, ¿no? Porque, sí. Adelante con ella, luego vamos. Vamos, vamos. Es que es muy buena. Muy agradable de escuchar. Ahí el rever. Ay, Sancho. ¿Cómo me pone a mí la pequeña pantalla, eh? Me encanta. Es que esto es entrañable, ¿no? Es de recordar la infancia y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, recordad que, como hemos dicho, el grupo Botones y la canción fue compuesta por Juan Pardo. Entre otros, el gran Juan Pardo. El gran Juan Pardo, ¿eh? Vamos, sí. Sé que se ocurrió el tío, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, sería del 78, nada más y nada menos. Somos mayores ya, ¿eh? No, a ver, yo creo que nosotros hicimos la reposición, a lo mejor, no sí, sé. Bueno. Sí, me hicieron varias reposiciones. Sí, sí. Mira, si hoy fuera hace 25 años o 30, ¿sí? A lo mejor estarían poniendo ahora en la televisión. Correcto, lo ponían los sábados, yo recuerdo, lo ponían los sábados por la mañana. Sí, sábados, domingos, fines de semana, ¿eh? A última hora de la mañana. Me subía al conservatorio e intentaba ahí tocar como podía y yo bajaba rápido a las 12 con el bocadillo porque empezaba Don Quijote. Genial, estaba bien genial. La serie, eso está bien. Fue una buena adaptación de la obra de Cervantes, así, para los chavales y tal. Genial, en ese sentido. Y como vamos, el problema de hoy es tratar la voz. Pues yo creo que la voz ahí queda como como Dios. Vamos. Sí. Bueno, y si antes escuchábamos a esa voz masculina en Cozviro de Alberto Iglesias, ahora pasamos a una femenina. Sí, y qué mejor que Lisa Gerrara. En este caso una contralto. Sí, sí. Hablamos de que, como hemos dicho antes, la contralto es la voz grave de las mujeres, ¿no? Más timbrada, más profunda, ¿no? Sí. Y una de las grandes, pues, es Lisa Gerrara, esta cantante australiana, ¿no? Que tanto ha colaborado con muchos en el cine y sobre todo pues el tema que vamos a escuchar con Hans Zimmer en Gladiator, ¿no? Creo que lo hemos escuchado todos y pero merece la pena escuchar una vez más y otra. Porque y otra la vez que haga falta. Yo, sinceramente, es mi opinión, es lo mejor de la película. Pero bueno, para bien. Gustos cada uno. Yo, como tengo el micrófono, pues lo digo. Está. Vamos a escucharlo. El tema ahora, Somos Libres. Mira qué bien, la libertad, me encanta. Ponmelo otra vez. Está bien, esa de corta, ¿eh? Es ¡buah! Buena, es buena. ¿Quieres un Ferrero Rocher? Sí, bueno, es que encima eso. Porque empieza el calorcito ya. No, ahora ya no se venden. No. Si no, te bueno, quedas con ellos en los dedos ahí. Pues, en fin, después de esto hay que continuar. Correcto. Hay que continuar, ¿eh? No nos durmamos. Hemos escuchado a Lisa Gerrara en colaboración con Hans Zimmer. O sea, nos vamos de un grande a otro más grande. O igual, vamos. Bueno, alguien que ha marcado últimamente. Howard, sí. Shore. Howard Shore. Y El Señor de los Anillos. Ay, ay, ay. Esta gran trilogía. Buenísima. Que ha trabajado muy bien las voces. Vamos, pues las voces todo. Es un ingrediente fundamental de esta gran obra. Estoy por decirte que la voz es un personaje más. Si nos dejamos, siempre hay un la voz para algo. El tema de los elfos aparece la voz. De hecho, el anillo tiene voz. La voz es el anillo, ¿no? Los orcos. Los orcos tienen voz. La maldad tiene voz, la bondad tiene voz, sí. Todo. Pero es curioso como el anillo, cada vez que Frodo ve el anillo, y está la voz ahí diciéndole, haz esto, haz lo que no debes de hacer. Sí. El anillo malvado, de poder, el poder corrompe. Bueno. Pues vamos a escuchar algo que, Roberto, dilo tú, que yo sé que a ti esta banda sonora te gusta. Sí, vamos a escuchar Twilight and Shadows. Crepúsculo y sombras. Crepúsculo y sombras, de la banda sonora El Retorno del Rey, la tercera de las películas. Y podremos escuchar la magnífica voz también de René Fleming. Exacto. Así que... Esta soprano. Otra. Esta soprano. Pues mira, hemos tenido contralto, ahora soprano. ¿Ves cómo vamos tocando todos los palos, eh? Así queda claro el tema. Recordar, antes de escuchar esta magnífica interpretación, que todavía queda una obra por poner la semana que viene. Llamarnos. Venga, si no, nos vamos a dedicar nosotros mismos. Si no, la tendremos que poner nosotros. Claro, la dedicamos nosotros mismos. No tenemos problemas, ¿eh? Así que nosotros, como los políticos, nos votamos a nosotros. Así que 96-250-4508 y os recogeremos esa petición de banda sonora. Correcto. Vamos a escuchar, mientras tanto, El retorno del rey. Y esperad un momento, Roberto, que voy a hacer algo que hace tiempo que no digo. Dejar todo lo que estáis haciendo y escuchar esto porque merece la pena. Maravilla. Sí, muy bien. Maravillosa voz, ¿eh? Sí, sí. Y bien interpretada. Y además, este tipo de música puede parecer melancólica y tal, pero es un grito a la esperanza, ¿no? Yo creo que la película es, o sea, hasta en los momentos de máxima oscuridad, cuando tú crees que lo has perdido todo, todavía hay esperanza. Señor Frodo. Señor Frodo. Esa frase. Ahí, ¿eh? Todavía señor Frodo, vamos para adelante. Confiamos en ti. Sí. Podemos. Podemos. Bueno, hemos recibido la llamada que completa pues esos temas que podremos escuchar la semana que viene, que nos habéis pedido vosotros, uh-huh, en El Bueno, el Feo y el Malo. Nos ha llamado Mila Tamarit. ¿Y qué tema nos ha pedido? Ah, ¿cuál, Roberto? Nos ha pedido el tema de Enamorarse. Enamorarse. Esa película con Robert De Niro y Meryl Streep. Dos grandes actores. Sí. Así que ya tenemos cerrada esa selección que habéis hecho vosotros. Correcto. No hace falta decirla. Bueno, ya la escucharemos la semana que viene. Pues sí. Pero es bastante completita, vamos. Y variada. Bueno, vale. ¿Seguimos con voces? Seguimos con la voz. Bueno, antes hemos hablado de uno de los grandes que maneja la voz, que es Ennio Morricone. Y bueno, ya lo hemos puesto, pero lo vamos a poner otra vez. Otra vez. Para que se vea bien claro todo el registro que tiene este hombre. Correcto. En este caso vamos a escuchar, bueno, la película es en nuestro programa. Sí, el bueno fue el malo. Aquí nos ponemos de pie. Como decía Roberto, vamos a ponernos de pie con la mano en ahí en el corazón, ahí cantando. El himno. En nuestro programa. Sí. El tema del éxtasis del oro. Si hemos visto antes a Morricone cómo utilizaba las voces únicamente solas, ahora las vamos a ver cómo las utiliza dentro de lo que es un conjunto. Es que hace de todo este hombre y las utiliza de forma muy poco canónica, de manera que no lo ha hecho nadie nunca, ¿no? De forma muy rara, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, es que lo que hace ese hombre es... Utilizándolo como si fuera un instrumento de percusión, utilizándolo como si fuera un... Sí. Es así, ¿eh? Ambientes con letras, sin letras, solo con susurros, el silbido... Es que todos los registros, a lo que es la persona humana, la exprime, ¿eh? Totalmente. Y más sacándole un jugo exquisito. Pues vamos a escuchar este éxtasis del oro de El Bueno, El Feo y el Malo. Aquí estamos. por partida doble. Nos lo dedicamos un poquito, ¿no? A nosotros. Claro que sí. Venga. Bueno. El éxtasis del oro. Ahora entendéis por qué nos llamamos El Bueno, Feo y el Malo. No porque seamos tres, ni que uno sea guapo, ni otro feo ni otro malo, ¿no? Es porque hablamos sinceramente de una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Sin duda alguna. Sin duda alguna, sí, y sí. Para muestra un botón, ¿eh? Sí. Y de uno grande como Morricone. Y de las más carismáticas. Y de las más carismáticas. Y de uno grande como Morricone nos vamos a otro. Y para acabar el programa creo que va a quedar un colofón ahí final. Sí. Hemos visto el coro ahora como parte de la orquesta, ¿no? Cómo da profundidad, cómo da sonoridad, cómo da grandiosidad. Pues ahora este ya es brutal. Sí, hablamos del famoso duelo de los destinos, del ataque de los clones de George Lucas. El episodio segundo de la guerra. El segundo. Has dicho bien. El segundo de la exalogía Guerra, sí, de las Galaxias. Uh-huh. Compositor John Williams, cómo no. Y lo que hablamos, hemos visto que la voz, no es caduca, es perenne. Y aparece en todos los géneros. Hemos visto cine histórico, cine. Y ahora ciencia ficción. También se utiliza la voz ahí. ¿Y cómo? Pues grandiosamente, como vamos a escuchar ahora. Y con esto, pues nada. Vamos a escucharlo y después hablamos un poquito y nos despedimos. Sí, porque faltará, ¿no?, la canción. Por supuesto, quedaros, que la canción es importante. Sí, sí. Vamos con ello. bueno, brutal. Sí. ¿Eh? La amenaza fantasma. Sí, aquí hemos metido una gambilla, pero la sacamos. Sí. No era el ataque de los clones, era la amenaza fantasma, la primera. Episodio 1. Episodio 1. Ahora sí. Ahora sí. No nos ha llamado nadie, podía, ¿vale? No sé si se ha dado cuenta. Vamos a meter un gazapito ahí a ver si la gente dice, no, os habéis equivocado, pero no. Bueno, bien está lo que viene, acaba y sí. Esto se acaba. Se acabó. Yo creo que el programa, a mí me ha encantado, ha sido completito. Sí. Hemos hablado de todas las voces, las hemos escuchado todas. Yo creo que hasta tenemos la voz un poco más afinada que cuando empezamos. Sí, desde luego, desde luego. Algo se tiene que pegar. Escuchar, Bueno, ¿con qué nos despedimos? Pues con una canción, como siempre, Ángel. Y con una canción que tiene que ver con voces. No me digas. Sí. De Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin. Qué grande, ¿eh? Este sí. También. Este lo hace todo, todas las voces. Lo hace todo, todo el sonido. Este es soprano, contra alto, tenor, bajo, todas en una. Este es de todo. Después percusión, cuerda y metal. Todo, todo. Vamos. Bobby McFerrin, este sí. Jazzman neoyorquino, porque él se dedica mayormente a la música jazz, pero que sacó este disco que apareció precisamente en la banda sonora de Cocktail y de ahí al número uno de las listas americanas. Uh-huh. Esta película de Tom Cruise donde se dedica ahí a presumir de lo que sabe hacer con los vasos y las botellas, el tío. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí, curioso es que no en esta canción, pero en todo el disco que sacó, es más de versiones, él tiene dos o tres temas, todo lo hace él, vamos. La voz principal, el acompañamiento, que aunque parezca que son instrumentos, pues no, es todo su voz. Es él, es él. Los diferentes matices que tiene la voz, ¿no? Es instrumento... Este tío es un crack. Bueno. Invisible, pero a la vez tan rico, ¿no? Y con esta optimista canción, pues nos despediremos hasta la semana que viene, que como ya hemos dicho, en El Bueno, el Feo y el Malo, vamos a escuchar esas peticiones que nos habéis ido haciendo a lo largo de estos programas. Uh-huh. Así que hasta entonces, Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta otra. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad, se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que os estuvo aquí hablando. Hasta la semana que viene. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.